Bien, vamos a poner un punto y aparte. 2 minutos han pasado de las 8 de la mañana y tenemos en línea a Juan Manassoni, candidato en tercer puesto en la lista de Juntos para los próximos comicios generales, candidato a concejal aquí en la ciudad de Tandil. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien a mí. Bueno, me alegro, Juan. Contame un poquito cómo va este tema de salir a recorrer nuevamente, salir en campaña. En este caso, acompañado, una campaña diferente, acompañado por quienes son, quienes integran el espacio. Estamos hablando de Rosana Florit y también de Mario Civalieri. Contame cómo es eso, cómo es esta nueva etapa. Bueno, la verdad que es muy positiva. Estamos conversando nuevamente con vecinos, digo nuevamente porque lo estuvimos haciendo en el proceso de cara a las PASO, pero también durante todo el año. Ayer estuvimos recorriendo allá por la avenida Juan B. Justo y Juramento, todo ese sector. Con Rosana, con Mario, también se sumó el intendente un poco más tarde, y bueno, hay muchos militantes, voluntarios de todo el espacio de Juntos, así que es algo muy, muy, muy beneficioso en la medida en la cual uno, bueno, conversa con los vecinos y sobre todo escucha, ¿no? Porque si acá el único protagonista que hay es el vecino. Claro, sí, sí. ¿Y qué escuchás, Juan? ¿Qué es lo que bueno, dice hay la mucho, gente? Hay mucho cansancio, mucho enojo respecto de la situación económica que estamos transitando, más allá de que, bueno, se generó una luz de esperanza en el resultado electoral del 12 de septiembre como un basta a esta situación de desgaste que estamos viviendo los argentinos desde hace ya un tiempo. Hay una preocupación que tiene que ver con lo económico y con la seguridad que no merma, al contrario, se acentúa. Cuando hace referencia a la seguridad es al nivel local, digamos, eso es lo que les concierne a ustedes, digo, lo macro ocurre, es... ocurre. El tema es que el fenómeno de la inseguridad está muchas veces tan presente, digo, lo vemos en un canal de televisión que ocurre en Quilmes, en Bernal, que también es Quilmes, en Avellaneda, y nos repercute también en la vivencia también de lo local, ¿no? Digo, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, digo, el miedo se expande por todos lados y la preocupación sigue estando. Obviamente que los niveles de delito en el área metropolitana, en el conurbano, no son los mismos que en el interior de la provincia. ¿Cómo están trabajando el tema de la estrategia electoral, no? Teniendo en cuenta que ustedes caminaron en las PASO, vos por un lado, Florit por otro, y Civalieri por su sector. Digo, en esto de aunar los criterios como para vos mantener tus votos y el resto hacer lo mismo para que el espacio, digamos, pueda reflejar el 14 de noviembre en términos cuantitativos lo que obtuvo el 12. Digamos, ¿cómo se aúna esos criterios? ¿Es caminar todos juntos y bajar un mismo mensaje, poder ir o repartirse cada uno de los candidatos o los tres primeros caminando por distintos sectores? ¿Cómo lo hacen? Yo creo que dos cuestiones son fundamentales. Primero, integrarnos en la campaña, ¿no? Porque si no, no estaríamos integrándonos, si no, seguiríamos cada uno por nuestro lado, y eso no es lo que la gente votó. La gente votó para que nos integremos. Eso por un lado. Y por el otro, que no dejemos de ser nosotros mismos. Y cuando digo que no dejemos de ser nosotros mismos, que no renunciemos a lo que venimos diciendo, pensando, manifestando. Y en ese sentido, bueno, así se pueden integrar las partes que son distintas, ¿no? Porque si no, nos volvemos todos lo mismo. Acá nadie deja de ser quien es, nadie deja de pensar lo que piensa. Bueno, buscamos los puntos de coincidencia y entonces así podemos trabajar juntos. Ese me parece que son los dos criterios generales. Por eso es que estamos trabajando y caminando y compartiendo actividades de una manera óptima. ¿Con un intendente presente, vos crees que Lunghi tiene que estar presente en caminatas? No. Pero a mí me parece que es positivo que el intendente participe de las caminatas o de las actividades del acto en la Cámara Empresaria por la presentación de lista y presentación de propuestas, el intendente va claramente, el intendente de todo estandilense. Juan, volviendo a lo que son esas recorridas, hablábamos justamente de qué es lo que la gente les plantea, pero también qué es lo que ustedes les dicen a la gente. Nosotros lo que queremos es ratificar un rumbo el 12 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que incluye también donde, bueno, queremos hacer, fortalecer una opción de cara al futuro ante lo que está ocurriendo en el año de la pandemia, que ya van a ser 12 en el próximo marzo, más también la situación económica, más los demás problemas que venimos acarreando los argentinos sin encontrarle solución. Bueno, necesitamos fortalecer este horizonte que sea generado a partir de esta lucecita de esperanza que se ha generado a partir de la elección PASO y que tiene que ver con la construcción de nuestro espacio, que es juntos, con el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, el MIDI, toda una serie de partidos provinciales, hasta el Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires también participa. Nosotros tenemos que fortalecer ese rumbo enfrente, bueno, ya la gente sabe lo que está enfrente. Bueno, justamente de eso te quería hablar. La gente plantea cuestiones que quizás no tengan que ver con lo que es lo municipal y van más hacia lo provincial y nacional, cuando se habla, por ejemplo, de economía. Sí, porque digo, todos tenemos en claro que las cuestiones como la economía, el trabajo, la seguridad, son cuestiones que en primer término tienen que ver con, bueno, con cómo estamos como país y en cómo estamos como provincia de Buenos Aires. Y esto, bueno, todos lo tenemos en claro, la gente lo tiene en claro, no le echa las culpas al municipio porque por la inflación. Y esto es claro. Cuando, creo que fue antes de que arrancara la campaña, conversábamos con vos, Juan, y hablábamos de expectativas, ¿no? Y vos hablabas de 7 concejales. ¿Esa expectativa se mantiene después de haber empezado a caminar, haber hablado con la gente? Y ¿se mantiene? ¿Está más cerca? ¿Cómo la lees? Yo creo que es una posibilidad real para, bueno, todos los que estudian los números electorales y saben de estas cosas. Dicen que es una posibilidad. Ahora bien, bueno, nosotros vamos a trabajar para eso, estamos haciendo todo el esfuerzo desde los 3 espacios que competimos en la PASO y que hoy conformamos una propuesta integrada, y bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo para que ocurra, para que Oscar García Allende esté en el Consejo Deliberante y tengamos una integración fuerte desde el espacio juntos. Después, bueno, será la gente la que decidirá con qué amplitud se dará la diferencia entre juntos y de frente de todos el próximo 14 de noviembre. Pero bueno, el esfuerzo y yo soy optimista de que lo logremos. Cuando vemos por lo menos algunas encuestas, vos quizás también manejás otras, a nivel de CABA, vemos una diferencia muy grande entre la candidata María Eugenia Vidal con su lista y el candidato Santoro del Frente de Todos, y muy cerquita de Santoro vemos a Milei. ¿Cómo está esto en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves? ¿Cuáles son las lecturas que hacen con respecto a que pareciera que es la madre de las batallas? Estaría allí, ¿no? Santilli, Tolosa Paz y después, bueno, los liberales vendrían. Sí. ¿Cómo ven eso? Dos cosas se me ocurren ante lo que me preguntas, Isabel. Primero, que responde a la sensación de disconformidad, de hartazgo, de pedido de terminar con esta situación de clientelismo, de desorden que vivimos en la provincia de Buenos Aires, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, bueno, porque ese espacio político, el Frente de Todos, expresa lo mismo que a nivel provincia la gestión de Kicillof, o a nivel nación la gestión de Alberto Fernández. Hay una sensación respecto de ese espacio político que tiene que ver con el hartazgo y que se expresa ya sea en Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, en Juntos en la provincia, o también en estos emergentes que se identifican como liberales, pero que bueno, no tienen la experiencia o el recorrido de gestión que sí tienen, sí, nuestros intendentes, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, Diego Santilli. La nuestra es una opción, digo, que en materia de gestión a lo largo de los municipios que gobernamos en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, es probada. Uh-huh, uh-huh. Digo, podría decir, en el caso, hablando de ese mismo partido, nosotros como PRO gobernamos en Mar del Plata, La Plata, Pergamino, Junín, Vicente López, Bahía Blanca, Pinamar, gestiones que han sido muy, muy acompañadas por los vecinos y que están funcionando muy bien, y otro tanto con gestiones del Partido Radical. Uh-huh. Juan, hoy el acto te tiene como uno de los oradores, ¿no? Sí, va a hablar el intendente Carmen Núñez, que encabeza la nómina de consejeros escolares, de candidatos a consejeros escolares, y después, sí, me toca hablar a mí, a Rosana y a Mario, uh-huh, y Mario Sierra. Sí. ¿Es el debut tuyo hoy? No, se ha hablado. ¿En actos? Fue en Tandil y en Tandil también, sí. Ah, mira. Bien. Bueno. Así que, bueno, los esperamos a todos hoy a las 7 de la tarde ahí en la Cámara Empresaria. En la Cámara Empresaria, hoy a la tarde. Bien. A mí me falta todavía practicar y aprenderme la canción que han sacado. Me cuesta todavía un poquito, no tengo el estribillo todavía muy aprendido, así que... Pero la melodía es pegadiza. La melodía es pegadiza, vos sabés. Vamos a ver cómo me va. Si la aprendo, voy. Si no, quedará para otra oportunidad. Está muy bien. Hay que aprender canto. Sí, me haría falta. Juan, te agradecemos muchísimo el contacto. ¿Hoy con las zapatillas, con la suela roja o no? Hoy no. Puede ser, y si no, las guardaremos para alguna elección próxima. Para alguna elección. Perfecto. Guarda. Deben estar en una cajita bien guardada esas zapatillas, me parece. Son reliquias. Gracias, Juan. Que tengas una excelente jornada. Gracias, Isabel y Guillermo, y a todos ahí. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, lo escuchábamos a Juan.